eres tú, la niña que me hace suspirar. Eres tú, la que de celos me hace hasta llorar. Si estás tapada en mi alma y en mí, y cuando quieres me haces sufrir. No te rías si no entiendes que me muero por tenerte. Y que eres tú la dueña de mi amor. Me hace hasta llorar. Si estás tan...